¿Por qué creemos que las personas son elegidas con base en la voluntad soberana de Dios y no con base en el conocimiento anticipado de Dios, como algunos versículos de la Biblia dicen, específicamente dos versículos del Nuevo Testamento nada más, son los que dicen eso? Y contestarle a las personas, a los cristianos que tienen esa convicción, ¿ok? ¿Saben? ¿Entienden de lo que estoy hablando? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan que yo les dije ese ejemplo medio absurdo? Es absurdo porque no es así. Nada más que así lo ilustro porque quizás sea más fácil de entender. Yo les dije que en la eternidad pasada, la Biblia dice que Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Que leímos eso? Sí. Entonces la pregunta que se hace uno es, ¿con base a qué nos eligió? Entonces hay personas que dicen, bueno, como Dios ya sabía todo lo que iba a hacer, entonces Dios elige a algunos. ¿Con base a qué los escoge? ¿Los escoge con base a lo que Él quiere o a lo que ellos quieren? Entonces hay dos opiniones entre los cristianos alrededor del mundo. Una se llama la opinión reformada y otra se llama la opinión arminiana, por así decirlo. O la convicción, o como lo quieren decir. Y hay versículos para las dos. Entonces vamos a ver, yo tengo la convicción reformada y voy a decir por qué. Por versículos como los que estudiamos ayer, que dicen que Él nos escogió con base al puro afecto de su voluntad. Hay un énfasis en la voluntad de Él, no en la voluntad del hombre, ¿sí? La otra postura dice que Dios miró, eso se llama presciencia o conocimiento previo. Ciencia es conocimiento y pre significa anterior. Presciencia, si alguien puede buscar Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Otros pueden buscar Romanos 8, 29. Son los únicos dos versículos que hablan de eso en todo el Nuevo Testamento. Romanos 8, 29. ¿Ya lo encontró alguien? ¿Sí? Muy bien. A ver, que me lea alguien el 1 de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias. No me vayan a decir como me dijo una hermana hace unos años. Me dijo, ay, mira, cometieron un error aquí en la Biblia. ¿Sí, cuál? Mira, le pusieron presciencia, se dice presencia. Y dije, no cometieron un error. ¿Cómo dice ahí, presencia o presciencia? Presciencia. ¿Alguien tiene una versión de la Biblia que no sea Reina Valera entre nosotros? ¿Cómo dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el punto Galacia y Capadocia. Asia y Bitinia. Según la previsión de Dios de el Padre, mediante la obra santificada del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre que abunda en los misterios de gracia y de paz. Gracias. Entonces esa versión dice previsión, o sea que vio por adelantado, que es algo parecido. Él vio por adelantado que lo iban a creer, entonces con base a que vio, los eligió. O sea, como diciendo, ellos son los que tomaron la decisión y Dios lo vio y dijo, pues yo también los escojo, para que no me ganen, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en esa dice, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Ah, aquí tradujeron diferente, ¿se fijan? Dice que Dios había escogido anteriormente, no dice que Dios los vio. Pero el texto, bueno, lo que nada más quería mencionar, el Romanos, ¿alguien buscó Romanos 8:29? Sí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, algunas personas con base a estos dos versículos dicen, ya ves, Dios elige a las personas porque Él conoció de antemano que iban a creer, entonces dijo, pues yo lo voy a escoger desde ahorita porque sé que van a creer. Así que esa es la postura número dos, los que creen que Dios elige con base a su presciencia y otros creen que Dios elige con base a su soberana voluntad. ¿Estás, estoy siendo claro? Sí. ¿Sí? ¿Están seguros todos que me entendí? ¿Me di a entender? ¿O me entendieron? ¿Sí? ¿Paulina? ¿Sí? ¿Sí me, sí me doy a entender? Ah, bueno. Ok. Entonces, ahora, yo ya dije lo que yo creo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios 1. Yo ya lo expliqué ayer. Ya no voy a volver a explicar eso. ¿Ok? Ahora voy a explicar la otra opinión. ¿Por qué existen versículos como estos? Bueno, esos versículos, según nuestra opinión, son malentendidos por ellos. ¿Por qué? Ellos entienden que la palabra conocer siempre significa lo mismo. Ellos oyen la palabra conocer y dicen, bueno, todo el mundo sabe qué significa conocer. Conocer significa, pues, saber. Y si dice presciencia, conocimiento anterior, pues Dios conoció. Pero lo que pasan por alto ese grupo de cristianos es que a veces en la Biblia una misma palabra se usa de manera diferente en la Escritura. Ahora, yo les voy a enseñar cómo se usa esa palabra conocer en ciertos versículos de la Biblia que hacen por puro sentido común que sea imposible que la palabra conocer signifique en ese contexto conocer. Tiene que significar otra cosa, pero conocer sería absurdo en el sentido simple del término. Tiene que significar otra cosa. ¿Y qué cosa significa? Pues significa lo que yo les dije ayer. Entre los idiomas semíticos, es decir, idiomas como el hebreo, el arameo, idiomas antiguos, entre los judíos, la palabra conocer tenía varios usos. Y uno de esos usos significaba escoger. No solo escoger, pero escoger por amor. Y se los voy a demostrar. Les voy a enseñar una serie de versículos en la Biblia donde se usa la palabra conocer, pero si tú la entiendes de manera literal, no hace sentido. Pero si la entiendes como si significara escoger o escoger por amor, hace todo el sentido. ¿Están listos? Entonces les voy a enseñar algunos ejemplos de eso. Entonces yo estoy diciendo, y no soy el único. Ok. Entonces, lo que significa conocer de antemano. Yo acabo de decir que a veces la palabra conocer en la Biblia también significa escoger con amor, o escoger por amor, o escoger por afecto, o como lo queramos decir, conocerse usa como elegir por afecto soberano. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a ver unos cuantos ejemplos en la Biblia. Voy por el primero. Bueno, si están copiando, pues los espero, por si alguien está copiando. Pero ya lo dije varias veces. Estoy diciendo que a veces en la Biblia conocer significa escoger por amor, o escoger, o elegir por afecto, o elegir por afecto soberano. ¿Todos entienden qué significa la palabra soberano o soberanía? Si alguien no entiende, se vale. No todos lo sabemos todo. Así que cuando no entiendan algo, levante su mano y dígame, pastor, ¿qué significa eso? Y yo lo trato de explicar. ¿Entienden todo soberano? Es decir, que es la voluntad máxima y no hay quien le diga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Amós 3.2. Dios está hablando a su pueblo, Israel, a través de su profeta. Le dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Fíjense bien, si aquí conocer significa literalmente conocer, entonces Dios no sabe todas las cosas y Dios no conoce todas las naciones. ¿Creen que eso es posible? ¿Verdad que no es absurdo que Dios no conozca todas las naciones? Pues si conocer es literal, como dicen ellos, a ustedes, israelitas, solamente he conocido. Entonces, ¿Dios solamente conoció a los israelitas? ¿No? ¿A los egipcios no los conocía? Ah, sí los conoció, ¿verdad? Pero en Éxodo 19, se nos dice que cuando Dios llevó a su pueblo, ahí al pie del monte, Él les dijo, yo los he escogido para que sean mi especial tesoro. aceptan y todos dijeron sí. ¿Se acuerda? Ahora Dios les está diciendo, yo los escogí por amor y ustedes aceptaron y ahora me traicionan, pues ahora los disciplino. Eso es lo que está diciendo este versículo. Solamente así hace sentido este versículo. De otro modo, este versículo diría que Dios ignora o no o desconoce todas las naciones del mundo, ¿verdad? Ok, segundo ejemplo. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Okay. Para los que saben de hermenéutica, recordarán que en la poesía hebrea, uno de los principios básicos para interpretar la poesía hebrea se llama el paralelismo. Y los escritos proféticos, casi todos, están escritos en poesía hebrea, aunque nosotros los vemos en forma de párrafo en la Biblia Reina Valera. Pero si usted tuviera la Nueva Versión Internacional u otras, vería que los libros de los profetas, especialmente los profetas mayores, aparecen como si fueran los salmos. Así, líneas cortitas que se repiten. Y es porque están tratando de decirte, en hebreo, esto es poesía, no es prosa. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo que dice en la primera línea se repite en la segunda línea para aclarar la primera línea. Ya sea que se repite diciendo lo mismo o que se diga lo contrario. Entonces, eso se llama paralelismo sinónimo si dicen lo mismo con diferentes palabras. O también se dice, si dice la primera una cosa y la segunda dice lo contrario, eso se llama paralelismo antitético o contrario. Pero las dos cosas se usan para decir una sola idea. Aquí en la primera idea se nos dice que Dios conoció a Jeremías antes de nacer, ¿verdad? Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses, ¿ven el paralelismo? Que te formase en el vientre, que nacieses, y luego dice, te conocí, y luego aquí, ¿qué dice? Te santifiqué. ¿Qué es santificar? Apartar. Entonces, a la luz del principio de interpretación del paralelismo, conocer aquí significa, una vez más, escoger. Es lo mismo. Una usa la L y la otra usa la C o G. Son sinónimos. ¿Sí? Lo que está diciendo el Señor es, Jeremías, yo te escogí para que seas profeta desde antes de nacer. Yo te preferí para que fueras mi profeta, por eso yo te escogí. Pero los judíos a veces usaban la palabra conocer para decir elegir o escoger. ¿Me doy a entender? De otro modo hubiéramos dicho, no, pues Dios no sabía que la mamá de Jeremías estaba embarazada hasta que Dios se dio cuenta. ¡Ah, ya me di cuenta, ya lo conocí! Pues eso es obvio que no, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17. Ejemplo número 3. Oseas 13:5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Con cuerdas de amor lo atraje. Dice nuestro lado. Está hablándole a Israel. ¿Me están siguiendo aquí? Sí. Entonces de pronto, a través del profeta Oseas les dice, yo te conocí en el desierto. Si conoces es literal aquí, entonces Dios no los conoció cuando estaban en Egipto, hasta que llegaron al desierto, o si sí los conocía en Egipto. Y antes de llegar a Egipto no los conocía. Y antes de llegar a Canaán no los conocía. Obviamente, no puede ser literal. ¿Qué está diciendo? Que en el desierto, ¿qué? Los escogió en el desierto. Una vez más, es una alusión a Éxodo 19, al pacto sinaítico, ¿verdad? Donde Dios, en el pie del Sinaí, les dice, yo los he escogido para hacer mi especial tesoro, mi pueblo. ¿Quieren? ¿Aceptan? Y todos dicen, sí. Sí. Entonces, allí Dios los conoció en el desierto, en tierra seca. Es decir, Dios, por su afecto, los eligió como para ser su pueblo, su especial tesoro. Ahora vamos vamos a ir al Nuevo Testamento. A ver si es cierto que esto se repite allá. Un ejemplo está en 1 Corintios 8:3. Reina Valera dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Sí? Ahora yo les quiero hacer una pregunta. El verbo es, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Cuántos dicen presente? Presente. Es. ¿Presente? ¿Cuántos dicen presente? ¿Cuántos dicen pasado? Es. ¿Y cuántos dicen futuro? Se acaban de frustrar a su maestra de gramática. Es que Ella dice que es futuro, pero no dice que es presente. No, no es cierto. Solo puede ser uno. Es, a ver, oiga, mejor les doy un ejemplo. Pedro es inteligente. Pedro fue inteligente. Pedro será inteligente. Entonces, Pedro fue inteligente, pasado, presente o futuro. Pedro será inteligente. Pedro es inteligente. Qué raro, son bien listos. Entonces, es conocido, pasado, presente o futuro. Muy bien. Pero le tengo que hacer una explicación. Aunque Reina Valera dice, es conocido, el texto original no lo tiene en tiempo presente. Lo tiene en otro tiempo. Ahí es cuando sirve eso que les estoy diciendo. En términos técnicos se le llama exégesis. Significa ir a escarbarle a la Biblia para estar seguro que la Biblia dice lo que yo pienso. Y si yo estoy mal, entonces yo tengo que adaptarme a la Biblia, ¿me entienden? Pero no quiero desanimarlos, como les dije ayer, de que piensen que la Biblia está mal. No está mal, porque en realidad no está del todo mal. Ahorita voy a explicar por qué. Aquí está, es conocido. Ahora, esta forma del verbo se llama, no solo está en tiempo presente, pero está en voz pasiva. Es otro de los accidentes del verbo en español. La voz pasiva es que tú no haces nada, tú nada más recibes el trabajo, la acción de alguien más sobre ti. Y la voz activa es que el sujeto hace la acción. No es lo mismo que yo diga, tú tienes dinero, a que yo diga, el dinero es, o cómo se diría en voz pasiva, es, el dinero es tenido por ti. ¿Entienden? En uno, tú no haces nada, en otro, tú haces todo. Aquí está en voz pasiva. Esta es la estructura típica de voz pasiva, el verbo ser o estar más un pasado participio en el español. Pero el idioma original está en tiempo perfecto, es un participio perfecto pasivo en el idioma griego. No, pues ahora sí nos dejó en la luna. Ok, lo que significa eso es el participio estrictamente hablando fue traducido de manera correcta en la Biblia textual. Entonces, si tú leyeras este versículo en la Biblia textual, se lo voy a enseñar en el programa. Entonces, aquí tenemos la Reina Valera. ¿Estábamos en cuál? Primera Corintios 8:3. Aquí dice, aquí la tengo con, déjeme quito algo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. La Biblia textual dice, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. ¿Se dan cuenta? Ha sido conocido por él. Sí, ha sido conocido. Sí. Ahora yo les digo, aquí este programa me dice el análisis gramatical del idioma original. Yo lo veo nomás para que vean. Lo pongo aquí, es conocido. Y acá abajito, yo sé que se ve muy chiquito, sí, pero se los voy a leer en voz alta. Dice, en griego dice ginosko, y luego dice verbo, perfecto, pasivo, indicativo, tercera persona del singular. Verbo, perfecto. El tiempo perfecto, tanto en griego como en español, es un tiempo que está hablando del pasado, pero con repercusiones en el presente. ¿Sí? Entonces, el tiempo perfecto nos dice que algo sucede antes que lo que está sucediendo en el presente. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces ahí dice, entonces me vuelvo. El versículo que estábamos analizando decía, pero si alguno ama a Dios, no dice solamente que es conocido. ¿Por qué tradujeron los de la Reina Valera así? Pues no sé por qué, porque no están aquí para que les preguntemos, pero yo supongo, como el tiempo perfecto en griego tiene una idea pasada con efectos hacia el presente, a veces es correcto traducirlo en presente, porque sí, esa forma gramatical tiene eso incluido, pero no solo eso, sino que desde el tiempo pasado hasta el tiempo presente. No es lo mismo decir yo viví en México a decir yo he vivido en México, ¿verdad? ¿Entienden? Luego se capta la diferencia. Yo viví en México es una vez y ya no vivo en México, tú lo deduces en automático. Pero si yo digo yo he vivido en México, entonces tú dices él vivió en el pasado y sigue viviendo en el presente. Por eso yo creo que le dieron más énfasis al aspecto presente del verbo en Reina Valera, pero en la Biblia textual lo tradujeron más literal en tiempo perfecto. ¿Sí me doy a entender? Ya, pastor, ya, explique. Explique el versículo, no explique gramática. Ok, bien, entonces, lo que aquí está diciendo en otras palabras es que si alguno ama a Dios, es porque Dios primero lo conoció. Entonces, ¿qué dice Juan? ¿Se acuerdan que dice primero de Juan? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, elegir por amor, Dios nos eligió y fue así que nosotros llegamos a conocerle y después, en respuesta, amarle. ¿Me doy a entender? De otro modo, aquí dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, ¿cómo explicas ese versículo? Pues si... Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ah, entonces Dios solamente conoce a los que lo aman. ¿Sí es cierto eso? Entonces a los que no los aman, Dios no los conoce, no sabe que existen, no sabe que... ¿No? No hace sentido. ¿Me doy a entender? Y los dos últimos ejemplos, entonces. Pastor, pero ahí dice, es conocido por él así, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, es porque Dios nos escogió, ¿no? Sí, exactamente. Nada más que yo lo que quise hacer énfasis aquí es que Reina Valera lo dice en presente, pero en realidad el idioma original lo dice en pasado. Se dice Dios nos ha conocido, o sea, Dios porque nos escogió es que ahora nosotros lo amamos a él. ¿Me entiende? Son cosas diferentes. ¿Sí me doy a entender? Sí. Okay. O sea, que la que se acerca más a la textual. En este caso sí. Ahora vamos a los versículos que leímos al principio. Ahora vamos a entenderlos bajo esta nueva perspectiva. Y yo les voy a demostrar que sí es así, por una evidencia contundente. En primer lugar, usan los arminianos este versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego dice, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces ellos dicen, es que Dios los conoció y por eso los escogió. Pero nosotros decimos, no, es porque Dios, en amor, los predestinó, como vimos en Efesios. Por el afecto de su voluntad, no de la voluntad nuestra, es que nosotros hemos llegado a creer porque Él nos eligió, no porque nosotros lo elegimos a Él. Pero aquí dice que Dios nos conoció... Va con el previo conocimiento, es con base a eso nos eligió Dios. Ok. Entonces, si es cierto que este versículo está diciendo esto aquí, ¿qué dice el contexto? Porque hay que interpretar el texto a la luz del contexto, ¿no es cierto? Sí. Habría que revisar Primera de Pedro, si acaso habrá otro lugar dentro de Primera de Pedro que se vuelva a usar este verbo de la misma manera. Pero si encuentro otro lugar en Primera de Pedro donde este verbo se usa de la manera que estoy diciendo yo, entonces puede ser que Pedro sí está usando este verbo para referirse a la elección soberana de Dios y no a la elección por presciencia. ¿Habrá otro versículo aquí? Sí lo hay. Y es el versículo 20. Pero más, vamos a ver desde el versículo 19 para agarrar el contexto. En el mismo capítulo, primera de Pedro 1:19. Fíjense cómo dice el 19. ¿Están listos? Dice, sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿de quién está hablando el 19? ¿Qué dice su Biblia? El 20. Ahora el 20, ¿qué dice? Ya destinado. Ya destinado. Ya destinado. Usted lee en Reina Valera ya destinado. ¿Y uno qué significa destinado? Pues que ya se tomó la decisión, ¿no? Destinado. Destinado. Destinado. O sea, Cristo fue destinado. No está diciendo que Él se destinó a sí mismo, sino que fue destinado, ¿correcto? Alguien lo destinó. Es muy claro en Reina Valera, no hay ninguna confusión. Pero ahí les va la noticia. El idioma original no usa el verbo destinado. Usa el verbo conocido anticipadamente. El mismo verbo que se usa en el versículo 2 que dice por el conocimiento previo en griego. Pero como nosotros no leemos griego, leemos Reina Valera. Pero si es cierto lo que estoy diciendo, alguna versión de la Biblia debe haberlo traducido conocido anteriormente. Yo no encontré ninguna en español, pero en inglés sí hay dos. Yo leo inglés. No sé si de puro milagro aquí alguien tiene la ESV, la English Standard Version, ¿no? O la New English Translation. Pero si no, no se preocupen, yo se las digo. ¿Tú la tienes ahí? Bueno, la English Standard Version dice que Cristo fue foreknown. Foreknown. ¿Qué es eso, Pastor Ken? Conocido desde antes. Eso es lo que dice el griego. Y también la New English Translation. Ahora, ¿no dice en otro lugar la escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Sí o no? Sí. Entonces hubo un tiempo en que el Padre no lo conocía y un día dijo, mejor lo conozco que me lo presenten. No hace sentido que diga que Cristo fue un día conocido por el Padre, ¿verdad que no? Lo que sí hace sentido es lo que Reina Valera dice, que Dios escogió a Cristo para ser el Cordero que iba a lavar nuestros pecados. Por eso todas las Biblias en español, al menos todas las que yo tengo, que son más de 15, todas las versiones, incluyendo Reina Valera, no quisieron poner conocido anticipadamente porque podría llevar a una implicación herética a los lectores. Es obvio que se refiere ese uso del verbo en el capítulo 1:20 a que Dios escogió a Cristo para hacer el sacrificio de nosotros desde antes de la fundación del mundo, como también dice Apocalipsis 13:8, que dice los que no recibieron la marca, los que no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Cristo fue escogido para ser el Cordero que iba a derramar su sangre en sacrificio por nosotros desde antes de la fundación del mundo por el acuerdo eterno del Padre con su Hijo. Así que en el contexto, primera de Pedro, no está diciendo que Dios escoge a sus hijos solo porque los mira anticipadamente que van a creer, sino porque Él los escogió según su afecto. ¿Me doy a entender? Y lo mismo se puede decir de Romanos 8:29. El último. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, ahí está, ya ve, pastor. Dios los predestinó porque los conoció, no porque decidió. ¿Sí? Pero si tú lees en el contexto, todo Romanos, si hay un libro que habla de la predestinación por la soberanía de Dios, es este libro. Es más, Pablo va a dedicar los siguientes 3 capítulos nada más para el tema de la elección. Romanos 9, 10 y 11. Si tú ves Romanos 9, 16, ¿qué dice ahí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está hablando de la elección para la salvación, ¿eh? Si ustedes leyeran el contexto, Romanos 9, desde el versículo 11, dice, está hablando de Jacob y de Esaú. Versículo 13, bueno, un poco antes, dice, el 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno a Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, o sea, los que recuerdan la historia bíblica, Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos, que eran mellizos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? Jacob y Esaú. ¿Sí? Esaú era el mayor, Jacob el menor, pero eran mellizos. ¿Sí, sí se están acordando? Sí. Entonces dice aquí el romano, Pablo está aludiendo a ese pasaje, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ¿qué dice? No por las obras, sino ¿por quién? Fíjate. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que crea. ¿Eso dice? No. ¿De quién? Del que yo tenga misericordia. ¿Y me compadeceré de quién? ¿Del que crea? No. Del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios. ¿De quién tiene Dios misericordia? Pues de los que creen. Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Dios tiene misericordia de los que creen. Pero hay muchísimos pasajes más que hemos estado revisando que también dicen que Dios tiene misericordia de los que Él quiere. Entonces la única conclusión que debemos llegar es decir, si es porque Él quiere, y en otros lados dice que es por el que Él cree, al final, ¿cuál voluntad es más fuerte? La de Dios. Entonces uno dice, entonces ellos creen también porque Él quiere. ¿Me entienden? Hasta que ellos crean, fue porque Él quiso. Y si eso fuera cierto, entonces tendría que haber versículos que lo digan, ¿no? Ayer les di uno. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? No es de vosotros. ¿De quién es? Es don de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? A ver, acuérdense. ¿Quiénes son hijos de Dios según ese versículo? Los que creen en su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quiere ser hijo de Dios? ¿Qué hay que decirle? Cree, ¿verdad? Conviértete, cree en Cristo. ¿Pero qué dice el siguiente versículo? A ver, explíquemelo, alguien que lo sepa, el 13, no nomás el 12. Los cuales no son engendrados, no está hablando del engendramiento físico, pero dice, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Ande pues, entonces ¿por qué creyeron? ¿Quién los engendra? Ok, órale. Estos nomás creyeron porque Dios los engendró, ¿no? ¿Sí? ¿Ya van captando? ¿Qué dice Filipenses? A ver, vamos a Filipenses, el último versículo, porque se está haciendo tarde. Filipenses 1. 29. Ahí está en la pantalla. Entonces, creer solo en mi voluntad, según ese versículo, ¿qué dice? Es concedido. ¿Es concedido por qué? Ah, entonces yo creí, nomás no porque sea tan listo. ¿Quién es el que hizo posible que yo pudiera creer según ese versículo? Dios. Dios es el que me concedió creer, porque si Él no me lo concede, entonces ¿qué? No me cae el 20, ¿verdad? ¿Ya están captando? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues si usted no cree esto, pues demuéstrame con la Biblia lo contrario, así como se lo demostré, ¿verdad? Sí. Pero esto es un debate que existe ya por muchos siglos. Pero por todas estas razones, ahora, termino con esto, miren. Ayer lo dije y lo vuelvo a enfatizar, termino con esto. si Dios elige a las personas porque mira anticipadamente, yo les acabo de mostrar a la luz del contexto que esos dos, los únicos dos versículos, sí pueden significar algo porque se usa de otra manera el mismo verbo para referirse a lo que yo dije, primero. Y segundo, si el hombre tiene tantito mérito, entonces ya toda la gloria no es para él. Pero la Biblia está saturada de un pensamiento máximo que dice que todo lo que existe es para la gloria de él. De hecho, el tema más importante de toda la Biblia no es el evangelismo, es la gloria de Dios en Cristo. Y yo ya les expliqué también ayer, el evangelismo va a tener su límite cuando estemos en eternidad glorificando a Dios. Pero si toda la gloria no es de Dios, porque yo hice algo poquito aunque sea, entonces yo también me merezco mi crédito, ¿no? Pero no vemos eso en ninguno de los autores del Nuevo Testamento diciendo, pues yo creí, o sea, Dios, pues, comparte, pues. Esa es otra manera en que se usa el verbo conocer, que ilustra también que el verbo conocer se usa de diferentes formas, y sobre todo hay que revisarlo a la luz del contexto, ¿ok? Bueno, con esta larga explicación, hoy acabo de responder a la pregunta, ¿por qué creemos que Dios elige a las personas? Por el puro afecto de su voluntad. Y si es así, esto nos lleva a una conclusión muy simple, que si usted ha creído, debería estar agradecido. Le fue mejor que haberse sacado la lotería. Porque si usted se hubiera sacado la lotería, al morir se le acaba el gusto. Pero por eso el apóstol Pedro dice, la fe de ustedes vale muchísimo más que el oro. Muchísimo más que el oro. Porque por medio de la fe tenemos acceso a una herencia gloriosa, inmarcesible, incontaminada, incorruptible, muchas cosas dice él, muchas cosas. Fíjense en el versículo 5 de 1 de Pedro, es el tema que voy a enseñar hoy en la noche en la iglesia. Dice a ustedes que son guardados por el poder de Dios. Por eso los que creen en esa otra convicción dicen que la salvación se puede perder. ¿Saben por qué? Porque dicen, bueno, si el hombre por su propia libre voluntad decidió creer, puede también decidir dejar de creer, ¿no? Entonces, si el hombre es el dueño de eso, si el hombre decide creer para salvarse, también puede decidir dejar de creer. Por lo tanto, la salvación no es segura. La puedes perder si dejas de creer. Pero hay versículos de la Biblia, como el que les dije ayer, o como ese que les acabo de decir hoy, de 1 Pedro 1:5, que dice que nosotros somos guardados, no dice por nuestro poder, sino dice por el poder de Dios mediante la fe. Dice, yo estoy asegurado en mi salvación, gracias a Dios que no depende de mi poder. Es más, miren, si la salvación se pierde, todos la perdemos. Todos la perdemos y casi diario. Gracias a Dios que la salvación no se pierde, porque si no, les prometo que ya lo hubieran perdido. ¿En serio? ¿En serio? Por esas y miles de razones más que no tengo tiempo de explicar. Hubiera podido enseñar toda la semana nada más de esto y no me ajusta el tiempo. Pero nomás les di un resumen. Porque esta doctrina es fundamental para predicar el evangelio como Dios manda. Un evangelio que le rinde gloria a Dios, un evangelio que le hace honor al testimonio de las Escrituras. Un testimonio que nos hace ver el infinito amor de Cristo, el infinito amor de Dios revelado en Cristo. Quiero agregar un solo comentario más, porque es importante. Todo lo que hablamos hoy con respecto al tema de la elección, de la voluntad de Dios y de la naturaleza humana y del libre albedrío, no quita ninguna responsabilidad al ser humano, ni al incrédulo por parte de su incredulidad y de su pecado, ni al creyente por parte de su deber de compartir las buenas nuevas. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos una perfecta sincronía entre esas dos realidades. Entonces, no es todo lo que Dios nos enseña acerca de esos temas como para que digamos, ah, entonces no necesitamos compartir la palabra, porque todos si son escogidos habrán de ser salvos. No, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nadie va a ir al infierno sin que sea su responsabilidad. Ese es un gran misterio, me doy a entender. Y también se nos dice que tenemos que ir y compartir el Evangelio, y al hombre se le manda creer y arrepentirse. Y un ejemplo de eso está en la carta de los Romanos, donde en el capítulo 9 se nos habla de la misericordia de Dios, como vimos en el ejemplo del Romano 9:16, que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Entonces Pablo, todo el capítulo 9 presenta el argumento que el hombre es salvo solo porque la misericordia soberana de Dios así lo designó. Pero luego, al llegar al capítulo 10, él empieza a expresarse en términos de responsabilidad humana. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya no dice todo aquel que es escogido será salvo. ¿Se da cuenta? Dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique, verdad? Entonces, todo el capítulo 10 nos hace conciencia de que sí, efectivamente es por la misericordia de Dios, pero eso no nos deslinda de la responsabilidad de anunciar el Evangelio y de al incrédulo aceptarlo creyendo en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Y una vez más, él cierra esta sección volviendo en el capítulo 11 a hablar de la misericordia de Dios, que es la que eligió a Israel, y Israel se endurecido, y eso sirvió de abrir la puerta a todos los gentiles, para hasta que al final del capítulo 11 dice, para que se complete el número de los escogidos, y entonces por la misericordia de Dios, los gentiles como un injerto en el olivo, que es Israel, juntos sean el pueblo de Dios. Entonces, eso es un comentario final para que nadie malinterprete lo que dije o lo que la Escritura dice con respecto al tema de la elección, sino todo lo contrario. Esto nos debe dar a nosotros la determinación de salir a la calle como asumiendo que todo el mundo es elegido. Pero es el Evangelio, digamos que la prueba o el filtro que va a demostrar a la larga quiénes en realidad lo son. ¿Me doy a entender? Así que deberíamos de tratar a toda la gente como si estuvieran ordenados para salvación. Y aún aquellos que rechacen el Evangelio, no darnos por vencido, porque nosotros mismos algunos rechazamos por algún tiempo el Evangelio, ¿verdad? Así que con la misericordia, las oraciones, eso tampoco significa que debemos nosotros ser negligentes en cuanto a la oración, porque el mismo apóstol Pablo, en el contexto de este pasaje, si ustedes prestaran atención, se darían cuenta que él dice en el capítulo 10, aquí, el versículo 1 dice, después de que hablamos de la soberana misericordia de Dios, él comienza el 10 diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que aunque él sabía que solo iban a ser salvos los escogidos de Dios, todavía él oraba por la salvación de toda la nación de Israel. Por eso nosotros oramos por la salvación de los que aún son perdidos y les hablamos el Evangelio y vamos a todas las naciones, hasta donde Dios nos lo permita, a compartir el Evangelio.